DJ Plaga. Ah, nosotros somos el equipo de primera línea, el equipo de campeones. Estamos en las 50 sombras de Grey y todas las que inventes. Imposible que te mire y no me caliente. Hazte todo sin parar, no quiero que me suelte. Y si te escuchan los vecinos es porque te estoy dando fuerte. Y si hay un problema estoy de frente. Y si no soy real entonces no me toques, no me beses, no me busques, no me mires, y no te quejes. Y si no soy solo te pido no me busques la vuelta pa' que me aleje. En la para con cara de bandolera, se corro con una embustera. Que a mamá no se le presenta a cualquiera. No esté bonita que te espero afuera. Y me encanta verte de espalda quitándote la remera. Son todo lo que es real, lugar de tu culo todo el aval. Bandolera o toda una criminal. La envidia de las menores y todas las que te miren mal. Si yo me decís te quiero entonces yo te quiero más. Persígueme, yo te sigo, dale sígueme. Yo me la vivo, dale vígueme. Solo te cuido, más persígueme. Uso la pan para todos los tigres. Te doy lo que quieras, solo pídeme. Persígueme, yo te sigo, dale sígueme. Yo me la vivo, dale vígueme. Solo te cuido, más persígueme. Uso la pan para todos los tigres. Ah, si hablo de sexo es porque todo lo que quiero. Me gusta ponerte en cuero. Atrevido pero todo un caballero. Ese Ruchi sabe que yo no lo quiero. Nadie sabe la receta, solamente lo que mueve en el caldero. Bandolera, tu chacal, tu bandolero. Que después estoy en la calle y no sé lo que estás haciendo. La fama me está llegando y la presión se está sintiendo. Y todo lo que te prometí por poco es que se está cumpliendo. Así que dale que yo dale. Que arriba del colchón todo se vale. Que pa' pecar acá todos somos iguales. No importa quién te señale. Quien te critique es poco lo que vale. Si en el momento pocos son reales. Persígueme, yo te sigo, dale sígueme. Yo me la vivo, dale vígueme. Solo te cuido, más persígueme. Vos sos la pan para todos los tigres. Te doy lo que quieras, solo pídeme. Este es el equipo de primera línea. DJ Plaga, ah, Criterio Music. Nosotros somos